You gotta put some clothes. Dimensionando este hilo entre la realidad y la ficción, todo lo que puedo tocar el suelo tendrá consecuencia a mi acción. Es una brecha invisible, delgada y fascinante. Dijo nadie nunca en ningún lugar. En cada lado hay un mundo apasionado, pero en ninguno es fácil llegar. Solo tu imaginación lo verá, solo tu mente lo verá, todos tus sueños lo verán, solo tus instintos sobrevivirán. Ilustra tus temores en papel. Allá serán real total. Nadie más va verá este maravilloso cóctel. Simplemente la vista astral. Anda, entra en este grupo focal. Gracias recomendaciones, todo te suena inmoral. En más porciones de lo usual. Solo tu imaginación lo verá. Solo tu mente lo verá. Solo tus sueños lo verán. Solo tus instintos sobrevivirán. ¡Oh! ¿Un nuevo atuendo bonito? ¿A dónde me llevarán? Pero si soy tan innato, ¿por qué me dejan solo cual Juan? He mencionado este hilo, entre la realidad y la ficción. Todo lo que puedes tocar el suelo, ¿tendrá consecuencia mi acción? Solo tu imaginación lo verá. Solo tu mente lo verá. Solo tus sueños lo verán. Solo tus instintos sobrevivirán. Es una brecha invisible, delgada y fascinante. Dijo nadie nunca en ningún lugar. En cada lado hay un mundo apasionante, pero en ninguno es fácil ligar. Ilustra tus temores en papel. Allá serán real, total. Nadie más verá este maravilloso cóctel. Simplificado la vista astral. Ando en este grupo focal. Gracias recomendaciones, todo te suena inmoral. En más porciones de lo usual. Solo tu imaginación lo verá. Solo tu mente lo verá. Solo tus sueños lo verán. Solo tus instintos sobrevivirán. Solo tu imaginación lo verá. Solo tu mente lo verá. Solo tus sueños lo verán. Solo tus instintos sobrevivirán. ¡Oh! ¿Un nuevo atuendo? ¿A dónde me llevarán? Pero si soy innato, ¿por qué me dejan solo cual Juan?